Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otro programa de música híbrida, como saben, pues aquí, pues trayendo la gente, pues que está sumergida en el subterráneo de lo subterráneo de lo subterráneo, y eso para nosotros también ha sido bien, bien bonito, porque te encuentras proyectos que vale la pena mostrar, que vale la pena escuchar, y pues bueno, pues hoy tenemos otro programazo, porque también tenemos otro proyecto que, pues, prácticamente reciente si hablamos de medios, pero que ahí está, ¿no? Está trabajando, ya nos explicará cuánto tiempo llevará con esto, con este proyecto, pero sentimos que es de los cantautores que está haciendo cosas y que viene dentro de una generación que desde hace tiempo está haciendo cosas. Y que bueno, pues más que hablar yo, pues preséntate para que la gente y el pueblo nos escuche y sepa de quién estamos hablando hoy. Hola, pues yo soy yo, mi nombre es Víctor Guillén, me llamo Keyboard, arroba Keyboard, en las redes, you know, y mis amigos me llaman El Gato, pues, por historias que más bien quisiera yo olvidar, y bueno, pues pueden escoger ahí el mote que más les agrade. Pues me dedico a la escribidera, sobre todo, pues, hago cuento, hago poesía, hago crónica urbana, y en últimas fechas, bueno, o sea, en los últimos 2 años me he estado dedicando como a componer canciones en base a, pues, distintos talleres que he tomado como al respecto, y que pues el que con perros anda a perrear se enseña, y el que con perras se acuesta amanece emperrado, y en base a eso pues me he puesto a componer las rolas, porque veo que pues toda la gente con la que me he rodeado estos años pues se dedica a eso. Entonces pues llamó mi atención. Y ahora ando pues componiendo y rolando las rolitas. Hay un disco que acabo de sacar hace poco que ya anda por ahí perdido en distintos estados, el estado alcohólico sobre todo. Y bueno, pues básicamente eso estoy siendo. ¿Desde cuándo empiezas a darle a la escribidera? ¿Y qué rollo con eso? ¿Qué influencias tienes? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál fue el origen de tu proyecto? Pues yo empecé a darle al pedo, o sea, de escribir, escribo como desde morrito, ¿no? Pero pues ya como a los 17 me topé un disco de un güey que se llama todavía, creo, David Aguilar. Y eso me abrió como la puerta a esta gente que se dedica a tocar su lira y a hacer sus rolas, y eso me pareció muy interesante. Y por esas épocas yo ya empecé a escribir como más, pues no sé si decir seriamente, pero lo hacía más seguido, con cuentitos, con, pues te digo, poemas, la chingada. Crónicas, sobre todo, me gusta mucho hacer crónica de la vida en la Ciudad de México. Nada de eso está publicado todavía, pero eventualmente yo supongo que debería, estaría chido. Y pues te digo, o sea, a los 17 conocí a este güey, me latieron sus rolas, me clavé con la gente que se movía en ese circuito, pues conocí la música del Hueso, de más profundo, David Haro, Rafa Mendoza, y pues rascando, llegué más abajo y conocí a gente que tenía un trabajo que me parecía impresionante por la honestidad brutal de su literatura, ¿no? Yo me acerqué, fíjate, más bien por la literatura, más que por otras cosas, al trabajo que hacen los roñosos, como el Hax, de Daniel Vanegas, el Doggy, Alice, el Hayden. Pues nada, yo tocaba la guitarra y a esos güeyes pues les gustaba como el modo en el que yo tocaba. Nos conocimos en pedas en casa de la Laura, una amiga fotógrafa, y les gustaba el modo en el que yo tocaba la lira, entonces me invitaban a tocar con ellos, y anduve rolando pues con el proyecto de Vanegas, Daniel Vanegas, de Gabriela Freixas, del Jaion Hernández, de Fito Torres también. Yo no componía, solamente tocaba la guitarra. Y pues el interés por la componida pues siguió creciendo, ¿no? Conforme pues estaba pegado a gente que componía todo el tiempo. Entonces, pues me di a la cosa de la estudiada. Pasa, fue complicado porque realmente si quieres estudiar música, pues hay escuelas que te dan la instrucción musical. Si quieres estudiar literatura, pues hay escuelas que te dan la instrucción de la literatura. Pero si quieres hacer canciones, realmente no hay nada, ¿no? O sea, lo que yo tuve fue el acercamiento con estos compas, la suerte de tenerlos cerca y de que me rolaran como, pues, los secretos, las fórmulas y ese tipo de cosas. Entonces, pues, estuve estudiando, por ejemplo, guitarra con Daniel Vanegas mucho rato. Un par de años después conocí a Mauricio Díaz, el Hueso, tomé armonía contemporánea con él. Disculpen. También quien Rodrigo Solís, estudié como poesía con Rodrigo Solís un rato, con Emiliano Buenfil, tomé un taller que todavía se mantiene cada vez que viene, platicamos y vemos cómo está el business con la canción y la chingada. Con José Cruz, que fue con quien empecé a hacer como mis, pues, las rolas, ¿no? Ya finalmente. Y pues ello, lo que dices de las influencias, pues prácticamente es toda esta bandota, ¿no?, que estás mencionando, sí, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Pues más bien eso. Y sobre todo como una cuestión literaria. Yo te digo, asumo la canción como un género literario. Yo me acerqué a ella por ello. Porque, o sea, si te das cuenta, como por ejemplo, en el cuento existe una estructura. En la poesía también, para que sea un pinche soneto, hay una estructura de los endecasílabos y la madre. Y en las crónicas también hay una estructura. Y la canción es... Primero, para que sea una canción, tiene que tener literatura, ¿no? Entonces, también tiene su propia estructura, o sea, verso A, verso B, coro, parte C, la chingada. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que acercarme a ella como viéndola como eso, como un género literario y que yo no había explorado y en el cual, pues, me clavé. Oye, pues, ¿qué te parece si nos echas la primera rola? Porque ya viene preparado acá con su guitarra, que por cierto trae el número 43, qué chido, porque pues sabemos que no podemos olvidar que la memoria es parte de nuestra dignidad y que eso nos hace tener historia. ¿Qué rola nos vas a presentar, Keyboard? Voy a tocar una canción malavida que le gusta mucho a la gente, que se llama Consensual, que es como un sonecito, una cosa así, que es como un poco un festejo de una tradición lingüística popular bastante chula, que es pues como el piropo. Y bueno, pues a la que le quede el saco, que me lo ponga. Música híbrida. Aliviánate, princesa, que acá está tu Mario Bros, con un hongo para la fiesta y una vida para vos. Este peón quiere cenarte, mi reina, y darte faje mate, amor. Déjame arrobarte un beso pa' hackearte la razón.com. Róbate mi rumbo, llévame de ride, cámbiame un 21, cúmbiame tonight. Róbate mi rumbo, llévame de ride, cámbiame un 21, cúmbiame tonight. Yo le juego a tu marido, tu Romeo está pa' la punk. O si quieres tu Acid Barrett y también tu Joint Lennon. Y es que estás hecha un poema porno, un dibujito de hentai. Deja que prenda tu diluvio orgasmo que me apaga la ciudad. Es que me traes entre lo urbano y lo divino, a cada rato te alucino, psicoactiva tentación. Hay química entre nos, serán los ácidos lisérgidos y tanto te trae droga cannabinol. Arrímate a mi rima, viceversame, ensalívame estas sílabas, disuélveme. Sirena, vente, sin duda, quiero nadarte, sé mi desnuda. Sirena, vente, sin duda, quiero nadarte semidesnuda. Arrímate a mi mamita, mira que toda distancia estorba. Tú el paisaje tras el vidrio y yo la necedad de una mosca. Sirena, vente, sin duda, quiero nadarte semidesnuda. No sé si habrá de matarme tanta sed de tu saliva. porque tu beso es un arma de destrucción lasciva. Sirena, vente sin duda, quiero nadarte semidesnuda. Sirena, vente sin duda, quiero nadarte semidesnuda. Pues recuerden, esto es Música Híbrida. Estamos aquí con Víctor Guillén, keyboard, también ahí para que lo encuentren en redes. Yo sí he visto, precisamente ahora que te he encontrado, en, pues en estos espacios pequeñitos, en estos espacios donde pues realmente como la onda de público y artista se pierde, hay una interacción bien bonita, bien interesante. Y sí, me di cuenta de que la letra que estás manejando sí es otro rollo. ¿Por qué es necesario estar estudiando la lírica? ¿Hay inspiración para hacer las letras? Porque no recuerdo, ahorita no recuerdo el autor que decía que la inspiración no existe, sino que ya es algo que vienes trabajando, solamente llega un momento en que la idea está madura y empieza a salir. Pero que la inspiración no existe. Tú como escritor, ¿qué onda? ¿Cómo es tu proceso de hacer esto, este tipo de canciones? ¿Y cómo es que se va estimulando la imaginación de Víctor Guillén para hacer todo este tipo de estructuras? Porque letrísticamente son muy buenas. No, pues muchas gracias. Pues la cuestión nace de un gusto por la literatura, más que otra cosa. Me late mucho pues Cortázar, güey, Papasquiaro, algunas cosas. La poesía de Bonifaz Nuño, ¿quién más? Pues Parménides García Saldaña, por supuesto, toda la generación de La Onda, Federico Arana, José Agustín, de repente, y Armando Vega Gil, su literatura, y todos estos güeyes que te digo, sobre todo Vega Gil, Parménides, Papasquiaro, manejan un lenguaje urbano, popular, desmadroso, alburean, rompen la... Escatológico, escatológico, ¿no? sí, de... Y pues yo cuando me enteré, cuando los leí, me rompió la madre. O sea, yo no pensé que se pudiera hacer eso, ¿no? Yo no pensé que en la literatura que yo tenía entendida como una cosa, tú sabes, arte fino y la chingada, pues de repente pues pudieran alburearme, ¿no? O pudieran decir chingada madre, o pudieran pegar palabras sin separación de espacios, les vale verga la puntuación, por ejemplo, sobre todo a Parménides, ¿no? Y entonces yo quise hacer ese pedo, y también pues de las dolencias propias de uno, ¿no? Porque me parece que la literatura en lo particular ha sido mi terapia de psicoanálisis, o sea, es el único modo en el que puedo como exteriorizar mis desmadres. Yo creo, como te decía, a lo mejor tenemos un poco de problemas con respecto a esto de la entrevista, porque soy una persona muy reservada, no hablo mucho. Entonces mi modo de expresar mis pedos ha sido pues la canción como flatulencia existencial, en la que pues dejo ir, mezclado con este afán de hacer una literatura desmadrosa y divertida. Pero bueno, pues sí, mi afán de hacer la canción y las letras que trato de hacer, pues vienen de eso, de un cotorreo, de un desmadre con el lenguaje, de un atrevimiento, de un decir, pues bueno, yo trato de decir las cosas como me gusta que se digan, ¿no? Literatura al chile, y pues también como un festejo de la creatividad, un reto de ingenio. Como decía en el toquín hace poco en el que nos vimos, es como, pues es un evento íntimo hacer una canción, estás tú solito y además es muy un asunto muy placentero, pues es como una chaqueta, ¿no? Una rola chida, pues es la fastuosa venida de una chaqueta mental, y yo como seguidor de la escuela filosófica del onanismo en el pensamiento, pues eso es lo que procuro. Lo tuyo también, veo que hay muchos rasgos de... ¿Qué será? ¿Es erotismo? ¿Es sexo? ¿Objetivación de la mujer? ¿Tú cómo lo ves? Porque también de repente podríamos plantear algunas cosas de tus letras, pero ¿tú cómo lo ves en ese sentido? Porque O sea, yo puedo ver y hay cosas muy, muy padres, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace? ¿Es el erotismo? ¿Es el sexo? ¿Es la mujer? Porque tú eres un apasionado también para hablar sobre mujeres. Ah, pues es que es un tema que jamás se agota. La cosecha de mujeres nunca se acaba, ¿no? No, pues fíjate que sí me ha dado mucha pena. O sea, hace poco estuve en un encuentro de editoriales independientes en el que antes de que yo tocara había unas feministas, entonces sí me dio un poco de pena tocar este tipo de cosas. Pero pues chingue su madre, o sea, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con la cuestión de la equidad de género, que no degenere, carnales, y no pretendo, de por sí no pretendo mucho con las canciones, ¿no? Pero mucho menos como que exista una objetivación de la fémina, sino pues como en esta onda que te digo de hablar al chile, pues o sea, así es como muchos vivimos el erotismo, pues, en el cotorreo, en el piropo grosero, que no, bueno, subido de tono, vamos a ver, porque no pretendo la grosería jamás. Y bueno, pues, ¿qué cosas no ha desatado una mujer? O sea, la guerra de Troya, la ruptura de los Beatles, estas canciones, o sea, todo se lo debo a las féminas. Les debo mucho, la verdad, la quincena se agota en ese tipo de cuestiones. La mujer es, pues todos venimos de una, ¿no? Y todos vamos a una, muchas veces hemos muerto en alguna. Y pues yo ofrendo lo que tengo, que es sobre todo, pues mi palabra en honor de la femineidad. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra rola, no? ¿Qué rola nos vas a interpretar? Pues voy a hacer una canción un poco más reciente que habla de una vez que pues andaba decaído por cuestiones que yo consideraba orgánicas, entonces fui al ISSSTE, ahora que todavía lo podemos pagar, y pues me dieron una cita en cardiología, entonces voy a hablar de ello. Pero recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Víctor Guillén, keyboard, y pues los dejamos con esta ronda. Llevo un rato esperando, aliviáneme mi mal, que ando lamiendo las llagas de mi briaga irrealidad. Doc, me tiemblan las rodillas, casi siempre tengo sed, en las tripas siento frío y mi saliva sabe a hiel. Creo que ella me ha mutilado, tercer nombre del plural, y ahora no sé lo que quiero, si llorarme o vomitar. Doc dolor, amigo viejo, resetea el mundo otra vez, que abandone mi cerebro, exorcízame la piel. Doc, creo que tengo la rabia, mátela de una inyección. Doctor, tengo un perro enfermo adentro de mi corazón. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Víctor Guillén. Y ¿qué onda? ¿Cómo has vivido toda esta parte de tu generación? Hay un movimiento ¿qué está pasando con todos estos músicos que tú ya conoces, reconoces, tanto como maestros, como amigos que veo? Porque también hay que mandarle aquí un saludo a Jorge, que también nos hizo, que nos hizo aquí el favor de brindarnos su espacio, su casa, para estar charlando aquí. ¿Qué está pasando con esta generación? ¿En qué está pensando? Es una especie de generación X, Y, Z. ¿Cómo ves tú, desde tu punto de vista como músico, como joven, qué está sucediendo con tus compañeros de generación, sobre todo con esto que se le ha denominado, o por lo menos así hemos investigado, la canción roñosa, esa parte? ¿Qué onda con ustedes? Y si es que se pueden decir también ustedes así. De la degeneración, pues en el degenere andamos, sin duda. Mi generación, o sea, la gente 25, 26, 27, yo tengo 26, no creo que forme tanto parte de la cuestión de la roña, ¿no? O sea, como los roñosos comparten también una edad, pues, ¿no? O sea, Buenfil, yo lo he dicho, es más grande que Jesús, ya, ya está cerca de los 39, el Hax, pues yo solo sé que pasa a los 40, no sé el límite. Vanegas es también ya todo un señor. Haydn, con mi generación lo que pasa más bien, pues, es que, sobre todo con los que están más cercanos a mí, pues existe una admiración por todos ellos y pues, son referentes comunes. En base a eso, pues nos hemos podido hacer compas. Hay gente que está haciendo un trabajo muy interesante. Bueno, por ejemplo, Marcos está desarrollando el oficio bastante chido. Axel Ordaz también. Mi valedor, el Pozas, que anda guitarreando en Europa, pues también anda en formación y me parece que ahí la lleva, va chido. Y fíjate que pasa que la gente que más admiro no es tan cercana a la cuestión de la roña. Y puede ser precisamente por eso, o sea, como compartimos referentes, o sea, los referentes que son ajenos me están pareciendo muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, conocí hace poco a Saúl Fimbres, no sé si lo topas. Es un vato que anda haciendo folk norteñoso, achilangado, que está chido, creo que es mi favorito. Me presentaron en Cuernavaca, Tierra de Meseras Inefables, hace poco a Iván García, que también me parece que tiene un trabajo literario musical muy al pedo. Conocí a Franco Narro, que también está haciendo unos asuntos poca madre. Hay un güey, fíjate, que se llama Balam López, una cosa así. Yo él no lo conozco, lo escuché en internet alguna vez y me pareció que tiene unas canciones de huevos, o sea, con un lenguaje atrevido y con una interpretación chingona. Pero bueno, pues ahí está la generación haciendo la lucha, encontrando cada quien sus referentes, y exponiendo pues su punto de vista particular. Creo que lo interesante de nosotros es eso, nuestra visión, a pesar de que compartimos los maestros y la chingada, cada quien los asimila de manera distinta, a ritmos distintos, y los refleja de manera diferente. Pero sí, fíjate que también me parece muy curioso que la gente muchas canciones que yo he escuchado que me llegan, que me pegan, que tienen fibra, tripas y buche, son gente que no está metida en el pedo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, tengo un primo, es el Jordan, saludos cabrón, que pues me ha visto cómo hacer rolas y la chingada, y entonces él aprendió a tocar la guitarra y hace sus canciones y tiene un trabajo interesante, muy interesante, pero pues no anda rolando, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita precisamente para mostrar estos trabajos? ¿Qué es lo más difícil precisamente para cantautores como ustedes asumirse como tales y sobre todo encontrar espacios, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Pues yo creo que lo que se necesita para andar divulgando tus penas y tus debrayes, pues son huevos. Y bueno, pues cada quien, o sea, yo he visto como pues gente que lo hace por motivaciones distintas, como el ego, el aplauso, o la cuestión de imitar al héroe, ¿no? Pues, o sea, mucha gente es como muy fan de David Aguilar, y yo veo que la generación también está permeada de eso y que hay un afán de que se reconozca que tocas la guitarra bonito, qué sé yo. Uh-huh. Pero yo valoro sobre todo a la gente que lo hace por un afán de compartir y pues de compartir una neta. Sobre los espacios, pues eso está cabrón, la neta está cabrón, porque uno, o sea, yo por ejemplo estoy empezando y no tengo mucha idea de cómo chingados, ¿no? Y realmente, pues si yo me paro en el Alicia mañana a decir, mire, es que yo hago canciones, señor Nacho, pues me van a mandar a la verga, ¿no? Entonces, pues yo creo que es muy importante, por ejemplo, este espacio que está ganado aquí en online, lugares como el Voltaire, en paz descanse. Ojalá salga del coma pronto, más bien, el Vinizá, y sobre todo esta red de solidaridad que se teje entre los compas, ¿no? Como, o sea, por ejemplo, Alex Pozas es un vato que es muy movido y siempre está organizando tocadas y pues hace el favor de invitarme porque le gusta mi pedo, ¿no? Y porque somos carnales. También Arturo Waldo y María Camargo pues me han hecho el paro como de decirme pues cómo es la onda, el rollo se mueve por acá, el marketing es un poco así, y pues también me han invitado a algunas tocadas, grabaron el disco también. Y pues eso, yo creo que primero para exponerse se necesitan huevos y sobre todo algo que decir, porque si no también pues la gente no pela, ¿no? Y solidaridad entre los que pues estamos haciendo camino, ¿no? Pues finalmente compartimos un gusto y un tiempo y un lugar, y pues es chido como pues rolar el conecte y asumirnos como parte de una generación no tan espontánea que pues se presenta como una especie de colectivo extraño. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra rola? A ver, ¿qué rola nos vas a tocar? Fíjate que ahora no sé. Bueno, yo tengo una obsesión perpetua, intensa, que es la Ciudad de México, su arquitectura, su estética, su lenguaje, su gente. La odio mucho, pero pues también pues hay amor. Del amor al odio hay un paso y nosotros siempre andamos cruzando ese paso de cebra. La canción se llama Ciudadano. Música híbrida. Va riendo mi gafa en la calle al mañanero trajín en que se amasa la masa que va pa' su chamba pintada de gris. Mientras afina el escándalo urbano, sinfonía MP3, la joda que ha de matarnos, va de nuez otra vez. Con sinónimos de sin ánimos van armando un slam en el metro y en el corazón, deje salir antes de entrar. Y tras distópicas sanguijuelas, tamagotchi, smartphones, cool, dura, cool, era mera esquizofrenia pop. Pero no voy a firmar la rendición, ciudad ruina en construcción, ciudadano del mundo. Ciudadano del mundo. Paso florecen minifaldas impúdicamente bellas, primaveras peatonales, estaciones pasajeras, las que malmiran los hombres perros, los exiliados en los orines, que van rumiando profecías negras crucificados a un alucine. Y entre ellos paso buscando a mi dealer que siempre trae minutero inglés y me dice, vato, vayamos al gramo, que me van a dar las tres. Pero aguas, vayas por donde vayas, policía de a civil, tradición, tricolor, hijos ñeros del PRI, el gran hermano, mala vibra que nos tira a la tira, mira, prende la tele con gasolina, porque no voy a firmar la rendición, ciudad ruina en construcción, ciudadano del mundo. Ciudadano del mundo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio donde la nostalgia no cabe. Wow, pues estamos aquí con Víctor Guillén, aquí que nos está interpretando en directo parte de su obra. Estamos vivos. Estamos vivos. Y de repente con esta canción, yo te imagino como un boyerista, cabrón. O sea, solamente ves, llegas, te insertas en un lugar y de repente te veo mirando todo esto. ¿Qué onda con esta ciudad? ¿Qué está pasando? Ya que la miras y tienes una canción que habla de ella. ¿Tú cómo la miras? ¿Qué esperas tú como joven de esta ciudad? ¿Qué pasa? ¿Cómo la vives? Bueno, antes que otra cosa voy a decir como Monsi, yo solo renunciaría al voyeurismo si me permiten tocar. Yo más bien me considero como un flanero, ¿sabes? Como esta banda que se la pasaba como vagando por la ciudad y haciendo crónica de ello. La ciudad es, pues es, le debo un chingo de cosas, le debo el sentido escénico, le debo el gusto por las multitudes y sobre todo de ella me gustan las imágenes que me regala todos los días, ¿no? O sea, los malabaristas de semáforos, el cotorreo de la banda chupando en las banquetas, las prostitutas de Tlalpan a las 2 de la mañana ligándose a los policías, los tacos de canasta también, el metro, güey, el metro y todo lo que acontece ahí abajo. A veces sí, realmente parece que la ciudad es una extensión del metro, ¿no? Las muchachas que pasean, la policía reprimiendo manifestaciones, la banda forjando toques en la parada del camión, la policía reprimiéndolos también, bajándole su toque, los teporochos y la manera en la que van a borde de un alucine onírico como outsiders, que nos miran y nos juzgan, los perros de la calle, los gatos. Todas estas imágenes son fuertes para mí, son las que han forjado pues mi... Bueno, pues por supuesto son las que forjan la identidad y son a las que me remito siempre a la hora de la escribidera, ¿no? También las frases que se escuchan, al albur, al piropo, a la sabiduría de los dichos populares. Y pues eso es lo que veo en la ciudad. También hago fotografía. Espero que no se cebe una exposición fotográfica que he estado haciendo, bueno, que voy a hacer con respecto a la ciudad y sus imágenes, y sus teporochos, sus policías y sus muchachas chulas. Y pues lo que espero de esta ciudad, pues es... Pues no espero nada de esta perra. O sea, más bien trato de salir al paso y de conquistar un espacio en ella. Guitarreándole, caminándola sin miedo, ¿no? La rolo en bicicleta también y en el constante caos y la lucha contra el automovilista que pues se adueña del espacio público. Y bueno, pues te digo, más que querer algo de ella, yo trato de aportarle con mi mirada generar una sensibilización de las personas con respecto a su cotidianidad, ¿no? A que valoren la cultura que ellos hacen, que es espontánea, que es genuina, que es neta, que es chida. Y a la vez, como por ejemplo con las canciones, yo trato de aportarle a todo ese lenguaje que me ha dado alguna frase que se torne coloquial. Yo creo que eso sería chingón, más que ella me dé algo, yo busco aportar eso por lo menos, ¿no? He visto mucho este juego de palabras y por eso también este título de ciudadano del mundo. Y hay un toque y una ironía muy... una ironía muy, muy padre, muy interesante, ¿no? De repente a veces nos metemos en teorías semánticas, semióticas y queremos como tratar de encontrar el hilo negro en todos estos. Pero a mí me parece muy interesante tu propuesta, puesto que también me parece un poco escatológico en el sentido de la ciudad como la pestilencia. Pero desde niño, ¿en dónde naciste y cómo creciste y te recreaste? ¿En dónde naciste y cómo fue ese Víctor Guillén de niño y de morro? ¿Y cómo nace y cómo se enfrenta a esta ciudad que lo vio crecer? Sí, ciudadano es una analogía, ¿sí? No, pues yo nací en Iztapalapa, bueno, nací en un hospital que estaba en Coyoacán, pero pues yo vivo en Iztapalapa desde toda la vida, ¿no? Siempre me he movido de Chantes, he vivido por Canal de Chalco, en San Lorenzo Texonco, pero Iztapalapa no me deja salir de ella. Pues yo nací, crecí en La Flores Magón, ahí por el metro Atlalilco, ahí donde hasta donde llega la línea nueva, que se rompió. Y pues desde morro más bien, pues como mis jefes chambeaban, me dejaban con mi abuelita y así, ¿sabes? Y ella, y toda mi familia vive en los barrios iztapalapos de, por excelencia, pues, ¿no? Santa Bárbara es donde tuve mis primeros amores, mis más grandes carnales, San Lucas, y pues ella, o sea, viví en esta zona que justamente llega a ser roñosa muchas de las veces, o sea, en la primaria, yo iba a la primaria ya atrás de la secundaria 22, que es como un sitio de temer, y alguna vez balacearon, ¿no? Pero sí soltaron un petardazo ahí que rompió algunos vidrios en la primaria donde yo iba. Pues hice ahí muchos compas vi irse perdiendo en la mona, en la mota, que se volaron la tapa de los esos con sustancias y pues que los perdimos para siempre y ahora pues duermen el sueño plácido de la mona o están refundidos en granjas antidrogas. Pues ahí me enamoré de muchachas, ¿no? Alguna vez tuve un romance con una mujer que salió de la Virgen María en esta cuestión de la pasión de Iztapalapa. Por supuesto viví la pasión de Iztapalapa con esa muchacha. Saludos, si estás oyendo esto. Mejor no decir su nombre. Y pues eso, así crecí por acá, escuchando, nutriéndome las orejas de los dichos de mi abuelo, andando Iztapalapa en bicicleta, forjando, escondiéndome de la policía, vagando los callejones a medianoche. Es la casa y aquí nací y aquí me muero, ¿cómo no? Oye, pues vamos por otra rola, ¿no? ¿Qué otra rola nos vas a interpretar? Porque de verdad que estar platicando contigo y escucharte, la verdad es que es un privilegio. Así que, ¿con qué rola nos vas a mandar? Fíjate, voy a aprovechar, esta canción la hice para una muchacha que yo conocí en mi laberinto y desde entonces he querido salir con ella, pero no se deja. Entonces, bueno. Música híbrida. Esta ciudad, siendo en la eriza de un amor, destino amargo, caligrafía de doctor. Herida dulce, es tu sonrisa de amapolas que seduce a mis neuronas, mapa eléctrico de ti, y aquí se queda el tiempo quieto, no hay final, tampoco hay cuento, fue sin ser. Ni navegar en tu sudor ni arder para almacenar mi historia. No hay espacio en tu memoria. Me botó tu red. Se me hace agua la boca y tú no tienes sed. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Víctor Guillén. Y ahorita me planteaba, para ti la ciudad como mujer, la ciudad como objeto sexual, sí, la ciudad sí. Como, ¿qué es? ¿La amante, la vecina, la novia, el objeto sexual? ¿Cómo la miras? Pues por supuesto es mi objeto textual, es una amante tormentosa, dice un compa. Es una muchacha a la que te enamoras de su hermosa faz, pero bueno, pues te enseña los dientes, vas conociendo sus demonios y te tortura, te maltrata, te provoca celos, te humedece con sus efluvios nocturnos y con ellos y con su privación te tortura en las tardes grises. Pero pues tú la amas, güey, ¿no? O sea, no la dejas jamás. Yo realmente no la dejaría por nada a esta chiquita mamá, hija de la chingada. ¿Qué es lo que te permitió precisamente no llegar al estado en que cayeron muchos de tus amigos de niño? De no caer en la cárcel, de no caer en estos estragos que se viven cotidianamente. ¿Qué fue lo que te ayudó precisamente a no caer en esas circunstancias? Pues la falta de cinismo, bueno, no, más bien, pues siempre tuve una guitarra, ¿no? Y tuve las rolas de los compas y ahora tengo las mías propias y pues así, realmente, porque pues tampoco puedo decir que me zafé de las drogas ni de muchos otros rituales y estereotipos en los que también he caído sin querer. Pero pues sobre todo la música, la creación, la creatividad, el que te lleva a un conocimiento de ti mismo, ese tipo de cosas. Realmente creo que a lo mejor es un cliché, es un lugar común, pero la cultura puede salvarnos. O sea, yo estuve un rato dando como clases de guitarra para compas en situación vulnerable, vamos a llamarle una cosa así, que nacieron en esos barrios. Y que pues nada más tenían no ser microbuseros más bien. Y pues, o sea, con ellos vi cómo era posible inculcarles un gusto por una diletancia que ellos encontraron en la guitarra, en las canciones. Muchos de ellos pues también se salvaron del abismo dulce de las drogas en función de tocar, y ahora tienen tríos de musicales, de los otros yo no sé, no los conozco tan a fondo, y se jalan a tocar al microbús. Ellos sí se volvieron microbluseros más que otra cosa, y pues eso, o sea, la cultura, la música, las artes, la poesía, eso nos salva, hermano. Ya grabaste un disco y pues no sé cuánto tiempo tuvo que madurar desde el momento en que tú empezaste ya a tratar de sacar este proyecto, pues llamémoslo ya profesionalmente, ya con vistas a presentar. ¿Cómo se dio ese proceso? Y sé que te produjeron dos queridos amigos, María y Arturo, que también ya los entrevisté y que también traen una onda ahí bien loca. ¿Cómo fue tu contacto con ellos y cómo fue esta parte de que ellos empezaron a producir este disco? Pues saludos a Arturo y a María, compas que quiero mucho. Pues yo los conocí porque estaban como dando un taller, bueno, estaban dando un taller como de música y técnica vocal. Y allá fui, ¿no? Me gusta mucho, te digo, en esta cuestión de que no tienes una escuela, de que la tienes que ir haciendo tú, meterte a todos los pinches talleres a los que puedes. Pues estuve como chambeando con ellos un poco y en alguna sesión pues me pidieron que tocara una de mis canciones y resulta que pues como que les gustó y más bien fueron ellos los que implantaron en mi subconsciente, en mi mente, la idea de grabar estas canciones. Yo realmente no, ni siquiera las tocaba, o sea, más bien las hacía y en la peda acá con el charal, con el buen fil, con los compas, pues las guitarreaba, ¿no? Pero pues finalmente fueron ellos los que me impulsaron como a tomarlo un poco más en serio, como asumir que realmente pues tienen un valor. Y pues ellos fueron los que me ayudaron a conectar un estudio, los músicos, la producción. Grabamos en Lambda Studios con Edgar Tralalí Vázquez. Tocaron ahí el Rodrigo Prat, el Pancho, el Alan 7 Octavos, la banda de Foamy, básicamente. Hizo coros María, Arturo tocó la guitarra y nos produjo el Anarco, un camarada de ellos también. Entonces, el arte lo hizo Hugo Mendoza, creo que te llamas, güey, saludos, chingón, soy tu fan. Y pues bueno, eso es la suma de los poderes Pokémon, de los superpoderes de unos compas que pues le entraron de buena fe. Y pues ahí está el disco ya rolando. Ahorita andamos preparando ya la maquila más en forma. Últimamente nos hemos estado moviendo con una edición limitada de presupuesto, de tiempo que imprimo en el Office Depot y así. Pero pues lo chido es que las canciones ya están ahí. Y pues está chido, ¿sabes? Es extraño porque te digo, yo no esperaba como sacarlas ni ver mi jeta en flyers de que yo voy a tocar y tocar en ciudades y que las canciones me pasen de esta manera. Entonces pues está chido que vaya generando rollos y sobre todo respuesta de la gente que escucha las canciones y que van y las cantan, güey. Eso es increíble, me está gustando mucho el pedo. ¿Cuándo fue la primera vez que te presentaste ya así como Víctor Guillén? Como en la cuestión profesional, pues ya había estado como tocando, por ejemplo, con Su Merced fue como un trabajo pues ya más en forma, más en un sentido profesional, pero como mi chamba y mis rolas, perdón otra vez, en los conciertos de Buen Fil, fíjate, en el Voltaire, ahí fue donde empecé a tocar las canciones, igual así como pues ya estaba pedo, ¿no? Y Buen Fil me decía, súbete, y pues ahí iba yo. Pero cuando empecé a tocar ya, a moverme, fue poquito antes de que saliera el disco. Alex Pozas fue, pues que le gustaron las canciones y me estuvo jalando y me ha estado jalando a sus conciertos. Y pues así que tendrá, o sea, este año, güey, por marzo, el maldito marzo del 2015... que empecé a moverme con las canciones y ha estado chido, o sea, pues he estado tocando mucho en Cuernavaca, me llevaron a Querétaro hace poco y pues he andado aquí de rol en el foro Los Pegasos, hace poco estuve con Saúl Fimbres y el Alex, en Vinizá, un lugar chingón, saludos a Amelia, y pues así va la cosa, está difícil andarse encontrando foros y también como para mí que soy un vato tan introvertido como andarme exponiendo, o sea, y pues poner mi cara ahí en propaganda y la chingada, pero está chido y pues ahí vamos empezandito este año apenas. Y con respecto a las tocadas ahorita, ¿en dónde te vas a presentar? ¿Dónde vas a tener apertura? ¿Dónde puede localizar el disco la gente? El disco se vende en las tocadas o pues me pueden echar un inbox o un Twitter o un... pues de esas pendejadas, ¿no? Ahí estoy en Facebook y en todas esas pinches redes en la telaraña virtual. Y pues si tú quieres el disco, pues tú me dices y yo te lo llevo en bici a donde sea que estés. Pero también en las tocadas. Las tocadas ahorita ya se me acabaron, no sé cuándo sea la próxima. Pero bueno, pues ahí sigan el perfil caracterológico de Facebook y ahí se están anunciando siempre. Pero pues fíjate que yo ahorita con la edición limitada creo que lo que voy a hacer va a ser una gira en las rutas de camión. Y ahí lo voy a estar promocionando y vendiendo. Pero pues, repito, si alguien está interesado en adquirirlo, pues que me eche un inbox y pues yo se lo llevo, ¿cómo no? Y pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola, no? Ya no sé cuánto tiempo nos queda, pero a ver, no, todavía nos quedan 10 minutos. Pues echamos otra rola, ¿qué te parece? Y después seguimos platicando otro poquito y ya nos despedimos. Me parece muy bien. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Víctor Guillén y esta rola se llama... Es una canción chiquita que se llama Micro Blues, que le hice a una muchacha que amé, amo, a veces no, luego otra vez. Música híbrida. Ya me pegó el bajón de un viaje chido, ya una duda se ha subido al rol y nos malviaja su rugido ardido. Quedé por sus grafos en la espalda y por el otro que hoy se apañe a la que más quise querer. Y ahora ni pez se trepó en ese bus que dejó aquí este blues pa' doparme el corazón. Con razón decía esa noche voy a Marte por cigarros valedor. Y tristeé y mal dormí, mastiqué su perfil y ladraba mi dolor por su olor. Me quedé sin más remedio que poner a dormir al perro corazón. Recuerden, esto es Música Híbrida. Estamos con Víctor Guillén aquí, que está interpretando sus rolas. Realmente, pues sí, efectivamente, nosotros supimos hace menos de 3 meses, 4 meses de la existencia de este proyecto, gracias a Arturo y María, que ya los habíamos entrevistado en otra ocasión. Y me dijeron, oye, pues ¿sabes qué? Pues está este proyecto, a ver, ojalá y te interese, ¿no? Escuché las rolas, no sé si era como la premezcla de este trabajo, y la neta, sí me quedé sorprendido por la calidad que existe en las letras, y sobre todo hay una contundencia, o sea, la manera en cómo construyes la ciudad a partir de tus crónicas, y creo que eso se está perdiendo mucho en las letras. He tenido la oportunidad de seguir a muchos grupos, pero no hay esta como visión de contar cosas, ¿no? Como que la lírica de repente pasa a segundo plano y lo que importa es la música. Y yo veo que lo tuyo es como la onda de la letra construida con bases urbanas, ¿no? El blues, el rock rupestre, si es que se le puede llamar, la canción roñosa y todo ese rollo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Tú cómo vas? ¿Y cómo la gente cuando te escucha por primera vez, qué te dice, qué te cuenta? ¿Qué experiencias has tenido con este público que se va acercando cada vez más precisamente a tu propuesta? Pues mira, sobre todo con lo que dices sobre la onda del desinterés que existe como en la literatura de la rola, no sé qué tanto tenga que ver con que realmente somos un país que no lee mucho, ¿no? Finalmente, si quieres escribir, pues tienes que nutrirte de algo. Si quieres cagar, tienes que comer. Si quieres escribir, tienes que leer. Y pues la banda no lee y no se preocupa mucho por ese rollo. Porque además, pues es bien difícil. Y pues, no sé, igual mucha banda está buscando nada más pegar y una buena melodía y unos arreglos chulos, pues hacen la chamba más en corto. No, la literatura te exige una reflexión, te exige pensar la chingada. Y pues estamos cooptados de la mente y pues eso es difícil. Sin embargo, con respecto a lo que dice la gente o lo que dicen que dicen, pues ha estado chido, o sea, pues resulta que pues sí se clavan, ¿no? Y sí topan la letra y lo que me han dicho pues es que les ha latido. Me hablan mucho como de remembranzas que les llegan como de Jaime López. Yo más bien creo que les llegan remembranzas de Emiliano Buenfil, que estuvo más cercano a Jaime López, y yo estuve más cercano a Buenfil, ¿no? Y pues eso, yo creo que yo no soy quien para andar diciendo estas cosas, pero creo que sí hay un afán genuino en lo que hago. Pues me gusta preocuparme por dar un coto sincero y chido con la gente. Entonces pues creo que ellos perciben eso y es lo que me han retroalimentado. O sea, el objetivo se ha ido logrando poco a poco. También, si ustedes vieran su guitarra, hay una cosa muy padre que me llama mucho la atención. Tiene el número 43, tiene Pidiendo Justicia por los Niños de la Guardería de la ABC. huevo. Y cositas así, trae su también su sticker de bicicleta. Y veo que, pues que también eres como un chico político, pero algo que creo que hay una distancia, y no porque no lo quieras, sino por el uso del lenguaje que tienes, no eres como el clásico músico panfletario, digamos, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda con ese rollo? Porque yo veo que sí, definitivamente tu guitarra es totalmente política, pero tus letras van por otro rollo, ¿no? No caen en el panfleto. No, lo de la guitarra y los stickers, pues es que es un espacio que se personaliza y que pues se anda paseando ya, pues para que no se olvide, ¿no? Si algo nos enseñó este lema del 68, del 2 de octubre no se olvida, pues es la memoria como un deber político. Si olvidamos, ellos ganan, dice el meme y el memo. Y bueno, pues con respecto a lo del panfleto, pues realmente también me ocurre que no he estado haciendo mucha canción política, ¿no? Creo que es complejo hacerlo sin caer en el panfleto, justo platicado como en Phil otra vez sobre ello. Y pues bueno, finalmente lo que yo creo que tendría que ser para evitar ese rollo, pues es justo hablarlo desde la perspectiva, pues desde una perspectiva que no busca adoctrinar ni nada. O sea, yo he tenido experiencias terribles con la tira, ¿no? Que apaña, y en las rolas pues hablo de ese tipo de ondas, en algunas, y pues bueno, o sea, más bien la gente también lo vive y se conecta con ello. Yo creo que la canción política, no digo cómo debería de ser ni nada, ¿no? Pero pues sí sería más chido que la gente que está todavía más clavada en ello, pues procure hablarlo desde una perspectiva más de la banda, ¿no? Que hacerse conscientes de cómo lo vivimos todos en el día a día, para así ir subrayando como escenas, como actitudes por parte de la así autoproclamada autoridad, y pues ir despertando un poco la conciencia sobre los abusos que pues no podemos permitir cosas como Ayotzinapa, como pues los chamaquitos, güey, del ABC, como pues los ruquitos que pues se nos acaban de ir, y pues bueno, o sea, creo que con la guitarra, con las letras, pues ojalá la gente pues que me escucha pues tope y no olvide, ¿no? Oye, Víctor Guillén, pues el tiempo ha terminado. La verdad es que ha sido una charla muy interesante ver tu perspectiva, sabiendo que eres un poco tímido, que casi no hablas, pero la verdad es que la plática ha sido toda una experiencia contigo. En realidad te agradezco mucho que nos hayas aceptado esta entrevista, y también lo hacemos porque creemos que hay un buen trabajo ahí en el sentido letrístico, en la onda de la guitarra, y que es una propuesta fresca, que es poco conocida, y que pues para nosotros es un privilegio y es un honor por lo menos estarte tomando y viéndote en este sentido de este comienzo, ¿no? Realmente te queremos desear pues que te vaya chido, que bueno que siga este trabajo, y no solamente a ti, ¿no? Porque también vienen compañeros tuyos a un lado que también están haciendo cosas que casi no se visibiliza. Y que creo que eso es lo interesante, ¿no? Esta generación que está haciendo cosas. De repente la gente y algunos otros medios dicen que las escenas están muertas, etcétera, etcétera. Pero no, yo creo que Música Híbrida ha constatado que hay un montón, así como ustedes, hay un montón de proyectos muy interesantes que es necesario escuchar. Y que bueno, en que entre eso, pues es una fortuna entrevistarte, escucharte, ya escucharte dos o tres veces en vivo, que creo que es donde tu trabajo luce un buen, ¿no? Entonces, pues ya para despedirnos, pues ¿qué te parece si mandamos a una rola del disco para que se dé cuenta de qué es lo que estás haciendo con esta producción? ¿Y qué rola que no has tocado podríamos poner de este disco, de este EP que ya estás lanzando y que ya estás manejando y que estás tratando de empezarlo a mover? Bueno, pues antes que otra cosa, muchas gracias a Música Híbrida, Orlando. Muchísimas gracias, carnal, qué chido. Bueno, pues sigan atentos deja tú a mí, pues, a la generación que anda ahí, pues, haciendo la lucha, al Charalillo, que ahí anda haciendo sus rolas, al Jordan, que cualquier día de estos